paisano del día de la fecha es hijo de Betty y de Juan Carlos. Sus hermanos Martín, Juan y María Laura. Nació en el sur de Córdoba, un día de abril allá por el año 67. Hizo la primaria en La Bulalle, su lugar de nacimiento. El secundario fue hacerlo a una escuela agrotécnica de La Carlota. Como tenía la cabeza muy llena de rulos, todos le decían el corderito. El paisano del barrio del día de hoy también le entraba a los deportes. Jugó al rugby prácticamente hasta que se fue a Córdoba. También hizo teatro y cuentan la gente que estuvo más cerca de él que era tremendamente hartante con la guitarra. Fue profe de huerta en una escuela especial hasta recibirse de ingeniero agrónomo en el año 1995. Al año siguiente, nuestro invitado de la fecha se fue a vivir a Formosa. Trabajó allí para el programa social agropecuario de la Nación y también para el Pro Huerta. Formó una ONG que nació como un equipo de educación popular, que hasta el día de hoy sigue andando y caminando. En el año 2000 nació León, su hijo. En el 2006 nació Lola, su hija. Y en el 2007 regresó a Córdoba y se afincó aquí, en nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. Nuestro invitado paisano del barrio del día de hoy, este próximo sábado, cumple 50 años. Bienvenido a Paisanos del Barrio número 105. Sí, sí, señor. Bienvenido, Facundo Sarri. Ahora sí, paisano. Espéreme, Facundo Sarri, que vamos a corregir una cuestión técnica, así su voz también puede ser escuchada. Sí. Bien, tenemos un problemita de micrófono que ya está siendo solucionado. Ahora sí, vas a escuchar en tu casa a nuestro invitado número 105, paisano del barrio. Bienvenido, Facundo Sarri. Bueno, muchas gracias. La verdad que la bienvenida es súper cálida. Viene muy bien para este fresco que se vino. La verdad que también muy emocionante. Y la verdad que me han hecho sentir muy bien con esta bienvenida. Vamos, Facu. Esa es la idea de este programa. Para nosotros es una alegría que te vengas acá a compartir con nosotros porque me parece que vamos a tener mucho y muy lindo para conversar. Estás a punto de cumplir 50 años. Sí, este sábado, el Día del Animal. No. ¿Alguna reminiscencia o pura...? Pura flema. Grande. Facu, bienvenido. Y empecemos a conversar un ratito. Vamos a La Bulalle. Vamos a La Bulalle, 1967. Y todos esos primeros años, primaria, infancia, barrio, juegos, familia. Sí, pura calle. Pura calle, pura, ¿no? Calle. Nosotros no vimos televisión como hasta los... No sé. Yo no recuerdo haber visto mucha televisión de niño. No se veía. Claro. Se veía en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, pero ahí no. Eso de que teníamos la antena y uno iba al patio en pleno invierno y movía la antena, ¡pará! Esa anécdota la tengo, pero así, y no veíamos nada. Veían mis primos de Buenos Aires y nos miraban a nosotros en la pantalla del televisor, que a lo mejor en aquella época peleaba Galíndez o corría Reutemann. Sí. Y estábamos en la pantalla y, ¿qué están mirando? No se veía. No se veía nada. ¿Viste? Pura lluvia. Eran todos bultos, eran todos, sí, lluvia, sí, una cosa. La Bulalle por entonces, pueblo chico. Era un pueblo chico, un pueblo de mucho chacarero de descendiente de italiano mayoritariamente, uh-huh. Con colonias muy pobladas, había escuelas en las colonias, uh-huh. Había una gran cooperativa agrícola, había cooperativas lecheras, cooperativa tambera, con mucha gente viviendo en el campo y la figura del chacarero, de la gente que venía el fin de semana al pueblo o que a lo mejor sus hijos mayores vivían en el pueblo los días de semana en medio pupilo o en casa de parientes para hacer la escuela secundaria. Che, Facu, vos tenés ascendencia vasca. Soy vasco, sí. Ajá. Ah, soy vasco. Así. Soy vasco. Ninguna ascendencia. Sí. Me siento vasco. ¿No? Claro, está bien. Y había mucha colectividad vasca. Ahí había bastante, mucho, casi la mayoría, tamberos. ¿Y tus papás eran argentinos? Sí, los dos. ¿Los dos? Los dos son argentinos, mis abuelos, todos extranjeros. Ah, bien, ahí está. ¿Y cómo eran Betty y Juan Carlos en aquella época? Y la verdad que la imagen que uno guarda, ya no sé si a esta altura de la vida es por amor o por qué, pero de dos personas que tenían mucho cariño entre sí y que se equivocaron como nos equivocamos todos los padres, pero que entre ellos se notaba el amor, ¿no? Eso es, para nosotros fue, para todos, fue muy, muy importante. Y para gente de afuera que también tuvo oportunidad de compartir la familia, también era llamativo. ¿Era de tener gente en la casa? Sí, siempre. Siempre, o parientes o amigos, siempre la sobremesa, siempre fue una... Siempre la gente pasaba a tomar el café, siempre dos, tres, cuatro, siempre había. Ajá. O de recibir amigos, siempre fue una casa muy abierta. Pequeña, pero muy abierta. Qué bueno. Y el ambiente ahí era de todo un poco. Sí, de todo un poco, sí. Che, Facu, ¿y tu viejo era apicultor? También, sí. ¿No? Entre otras cosas. Sí. Me acuerdo fue aquella anécdota que contabas cuando tu vieja le tiñó el traje. Contala, sí. Por favor, contala. Que le lavó el traje de apicultor y se le destiñó y le quedó rosa. ¡No! Eran otros tiempos, ¿no? Hoy capaz que pasa un poco más. Pero igual lo siguió usando mi viejo, no tenía demasiado problema con nada de ¿con eso? ¿Con dignidad? Sí, pero imagínate los otros apicultores y demás amigos, los chistes. Los verdugaban lindos. Sí, siempre fue una anécdota graciosa, ¿no? O sea que ya de entrada te copó lo del campo y el laburo con la tierra y ese tipo de... Sí, toda mi familia estaba ligada al campo, digamos. Mi abuelo también, mi abuelo paterno también. ¿En esa época ya sabías que querías ser ingeniero agrónomo, que venía por ese lado, no? No. ¿Te acordás que querías ser cuando eras chico? A mí siempre me gustó ser cantante. Por eso molesté a todos con la guitarra. Estamos a tiempo, Fabio. Igual no me dio, pero bueno. Vos sabés que la producción de este programa es muy buena producción, pero no consiguió una guitarra. No, estábamos a punto de... No, hoy no podría. No es para tanto. No. Facu, y más allá de la beta artística, en un pueblo como La Boulaye de aquel entonces, ¿había forma de encarar para otro lado que no sea la agronomía, el campo? No sé, o sea, cuando yo era adolescente como que había alguna posibilidad más. Y de niño yo recuerdo haber tenido muy buenos maestros de música. Yo recuerdo haber tenido haber estado en el coro de la escuela, o sea, y haber participado mucho en actividades no solamente de artística de canto, sino y musicales, sino también de escritura, digamos. Entiendo que había buenos profesores de música, es el recuerdo que yo tengo de mi niñez, ¿no? Uh-huh. Y gente muy dedicada, que le ponía, además de la hora de clase, algo más al coro y a la cosa. Ese tengo el recuerdo. Ya más de adolescente, como que hubo llega a la escuela de arte, a la UBLOTO, y había como una beta más. Si bien yo mis inicios de teatro los hice en La Carlota, las primeras cosas que hicimos con los compañeros, en La Boulaye había... ¿Te fuiste acá a La Carlota a una escuela agrotécnica? Agrotécnica, porque ahí no había en La Boulaye. ¿Y qué estabas, de lunes a viernes? De lunes a viernes en la escuela, y el fin de semana volví a mi casa o me iba a la casa de algún compañero, digamos. Ya empezó esa beta más gitana, ¿viste? Más gitana, sí. Que se iba a instalar por el resto de tu vida. Sí. Che, Facu, ¿y cómo era? Le llegaron las fuentes a nuestra producción... las historias eran muy picantes, las anécdotas de la escuela secundaria, muchas fueron censuradas antes de llegar aquí al micrófono. Parece que era bastante pesuti el ambiente secundario en la escuela. Y era diferente, ¿no? Igual éramos, en aquella época éramos, La escuela tenía todo un historial de, previo a nuestra llegada, les decían la legión extranjera a la escuela, porque de ahí iban todos los, viste que a la legión extranjera los franceses mandaban todos los presos, los condenados, ¿no? Toda la lacra. Más o menos, sí, viste, más o menos como los... Ahí fuiste a estudiar. Yo fui a estudiar ahí. Cuando nosotros entramos, había un par de años antes, de los cuales tengo grandes amigos todavía. Era como un refresco a la escuela y un cambio de aire, entonces ya había dejado de ser la legión para pasar a hacer algo. Pero bueno, había como el tema de vivir en el lugar te da como un plus de anécdotas que no la tenés en una escuela común, digamos. Claro. Nosotros comíamos y dormíamos ahí, lo cual había infinidad de cosas que hacíamos que después hasta un determinado momento que ya me fui a vivir al pueblo mismo y... ¿A una pensión? A una pensión, una pieza alquilábamos ahí. ¿Y qué edad tenías ahí? Y 16. ¿Eso forjó una independencia muy grande que...? Claro. Digo, sos bastante pibe, pero te vivís solo a los 16 años. Sí, había... Igual también fue un poco ayudado por el colegio, porque fue una sugerencia. Llegamos con el colchón un año y nos mandaron a... Nos dijeron si podíamos ir a vivir y bueno, y ahí nos fuimos tres ahí a la pensión. Era mala influencia para el resto de los estudiantes. Y no sé, nos invitaron a la pensión, fue así. Sí, a principio de año, llegamos con el colchón, me acuerdo, en el auto, a la escuela y nos llamaron aparte a nosotros y a algunos más y dijeron, bueno, este año van a ir a... Alquílense una pensión. Les conseguimos una pensión, chicos. Sí, pero bueno. Sí, era linda la escuela esa, Facu, con laburo de campo. Sí, en aquel momento yo me recuerdo que era muy lindo, para nosotros era muy lindo, fue muy lindo. Porque había, por ejemplo, apicultura, había la... Había todo, teníamos todo. En ese, no sé cómo estará ahora, creo que no está tan así. Ahora está como alquilada para sembrar soja, la escuela, una cosa así. A tono con los tiempos. A tono con los tiempos que corre. Allá había una huerta gigante, que había un vivero gigante, que un viverista magnífico italiano, que era un tipo que, aparte de gustarle la ópera, era fanático de Lito Nebbia. Un tipo, era un crack, así, un tipo que sabía, un don Andino Marchiori, no me voy a olvidar. Y después teníamos tambo, teníamos parte de forraje, teníamos y todo lo que era granja. Granja había infinidad de razas de animales, había conejos, gallinas ponedoras y abejas también. Ajá. Así que hay frutales, teníamos un monte de frutales. O sea que era muy completa la escuela. Y teníamos docentes que al día de hoy hay uno que todavía nos visitamos y que tiene varios amigos acá en el Valle, que es el Negro Green. Él y su mujer fueron docentes nuestros, eran muy jóvenes cuando eran docentes nuestros, casi que no tenían nuestra edad, pero eran gente de 22 años. Claro. Y que todavía él se jubiló y todavía vienen, por supuesto, vienen a visitarme, paran en casa, me fueron a visitar a Formosa, inclusive, con su familia. Y el otro día estuvo parando en casa, dio unas charlas en unas escuelas, él sigue haciendo docencia a pesar de estar jubilado. Y la última vez vinieron, que la verdad que hubiera sido una maravilla que pudiera estar acá, con un mexicano, que era de la Universidad de Guadalajara, que era así, tenía todas sus especialidades hechas en la influencia de los medios, en los medios masivos, en la opinión de la gente, digamos, tenía como una visión de México que, digamos, mucho más cercana a la realidad que la que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Así que dio una charla en el Caré, pararon en casa, él también con el mexicano, digamos, que esas son las herencias de la escuela. Ajá. Yo te conozco hace como 8 o 10 años más o menos, prácticamente. Sí, 10. Y si hay una característica que te describe es amiguero. Sos un tipo que es muy querido, muy respetado y lleno de amigos. ¿Ya en la escuela eras así? ¿De andar con una banda de amigos? Sí. Toda la vida, digamos. De hecho, tengo amigos de la infancia que todavía los conservo. Y a pesar de la grieta, ¿no? Quedaron algunos de un lado y otros del otro. Pero bueno, todavía no todavía podemos chicanearnos. Sí, chicanearnos en paz. Sí, sin ir a nos mordemos los garrones, pero seguimos siendo amigos. Claro. No, sí, la verdad que sí, es como una... y también es como parte de la característica familiar, digamos. Mi papá, mi mamá eran así. Mi madre con 83 años todavía sale a comer los viernes con las amigas, van a un taller a comer asado, por ejemplo, cosas así. Con... No, una mujer fantástica. Tu ¿viste? Vieja. Entonces, o sea, es una característica más que familiar, creo. ¿Viste? Ajá. Che, Facu, y después ahí ya decidiste irte a estudiar a Córdoba. ¿La tenías clara que ibas a ir a estudiar a la ciudad o todavía era como una utopía? No, era como una... No, en aquel momento y para mi generación, digamos, sobre todo la generación de amigos de un año menos y un año más, era como una cosa más, tal vez más un mandato irse a estudiar a la ciudad. Claro. Era como estaba para, como más prefijado. Era como una, y para la gente de nuestra edad creo que también fue como un mandato. Ya hoy y anterior a eso no era lo mismo. Claro, claro. Hoy un buen oficio... Hoy se puede estudiar en las ciudades pequeñas. Claro. Hubo como la apertura de carreras y universidades, lo cual le brinda la posibilidad a mucha más gente. Pero uno también puede no abandonar el lugar donde se crió, digamos que, o sea, es una opción también, ¿no? Uh-huh. Che, Facu, para la época de la escuela es donde empieza el teatro. Sí. Ya venía la música, entra el teatro con la beta artística, ahí estaba dando vueltas. ¿Y qué era el teatro en la escuela? En la escuela. En campeonatos, eran campeonatos, encuentros, cosas así, y donde eran, íbamos a Río Cuarto y actuábamos en el primer teatro grande en el cual, actuábamos ahí en La Carlota, que había un teatro municipal, y después, yo no me acuerdo cómo se llama el teatro de Río Cuarto, que era gigante, que nosotros no podíamos creer, un teatro de verdad. Así que, sí. Posta, posta. Sí, me acuerdo que una de las primeras obras que hicimos fue una de Gorostiza, que se llamaba El Acompañamiento. Ajá. Y que la pasamos bomba porque nos fuimos todos, nos fuimos todo el curso. Actuábamos dos y nos fuimos todo el curso. Por las dudas. Y la pasamos bomba. El famoso apoyo sí, moral. Sí, ¿no? Eran, viste, asistente de iluminación, no te hacían nada. Pero asistente del asistente. Sí, fuimos todos, éramos 11, 12 éramos el curso, nos fuimos todos. Ah, eran poquitos. Sí. Y todos varones, ¿no, nena? Todos varones. Ese colegio sí. Era mixto, pero no iban chicas. Ajá. Había habido antes que nosotros, cuando era la legión hubo chicas. Y después, no. Y después ahora sí hace un tiempo largo que es mixto y que concurren, chicas. Lo cual yo creo que la debe dar otra apertura, digamos. Claro. Y lamentás haber pertenecido a esa época. Que... Sí. Pero bueno. Es lo que tocó. Changas que salen, sí. Tal cual. Qué bueno. Lo prometido entonces, nos vamos con una versión de Doña Ubenza en la voz de nuestra querida negra Mercedes Sosa. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera. Así tengo yo que vivir esperando a doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualar y la yeah! Y seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el invitado número 105, el paisano del barrio número 105, que se sienta aquí a compartir un poco de su visión del mundo, es nuestro querido amigo y compañero, el Facundo Sarri. ¿Cuánta gente, Facu, que te conoce acá en el Valle, no? No sé, puede ser, sí. Que vengo a opinar otro. Sí. Che, Facu, estábamos más o menos yéndonos para Córdoba a estudiar en la universidad. Te fuiste derecho a estudiar para ingeniero agrónomo. Y la universidad sí. Era un mundo... De otro universo. Totalmente nuevo para mí. Uh-huh. ¿En qué año llegás a Córdoba? El año 86. Ajá. Y ¿te fuiste con algún otro amigo de allá de la Guralle? Sí, fuimos una tanda, digamos, de amigos que después, bueno, fueron, cada uno fue haciendo su camino, pero igual con algunos nos seguimos viendo durante un buen tiempo, hasta que cada uno hizo su camino. De hecho, yo me acuerdo, paraba en lo de un amigo. Cuando empecé a ir, pensamos en febrero, el cursillo de ingreso, y este amigo vivía en Chacabuco y 27 de abril, es 27 de abril ahí, o San Jerónimo ahí. Ajá. Yo no me podía dormir, las motos, eso, claro, yo había vivido... O sea que era medio Nueva York para vos. Y imagínate, no me podía dormir a la noche, las motos y todo eso, no. Así que me costaba conciliar el sueño. Pero bueno, con el tiempo fui acostumbrándome a la ciudad, y viví un año en el centro, en pleno centro, un departamento con otros cuatro compañeros, y había partido de fútbol en el departamento. Vida de estudiante. Sí, sí, tremendo. Bueno, este es el momento en el que se abren las anécdotas picantes de los estudiantes en Córdoba haciendo quilombo dentro del departamento que alquilaban. Nada, bueno, no, sí, por ahí. Sin nombrar a nadie. No. Yo, esto es todo, a veces anónimo. Pienso que yo cuento anécdotas y si me estuviera escuchando mi hijo me quiero matar. Pero, bueno, qué sé yo, para nosotros el ascensor era toda una novedad. Era muy moderno. Y el ascensor para nosotros era viste... cualquier cosa, no, lo que te imagines, tremendo. O sea, no había nadie que saliera del noveno piso, digamos, me acuerdo del noveno B. No había nadie que saliera del departamento y no quedara a mitad de camino en el ascensor y después el ascensor le caía en cualquier cosa, no. Muy peligroso. Sí. Era. Pero bueno, era también una manera de divertirse barato porque estábamos todos muy con lo justo. Y después me voy a vivir a Barrio Hiponá. A un barrio que está pegado a la ciudad universitaria y donde creo yo que es donde verdaderamente transcurre mi vida en Córdoba, porque ahí viví casi 9 años. Opa. En el mismo lugar, y donde verdaderamente, bueno, ahí hice amigos de acá de Villa Dolores que estaban estudiando ya. Algunos estaban estudiando, otro ya era docente universitario, y después me hice amigo de estudiantes de acá de Villa Dolores, ¿no? Uh-huh. De varios estudiantes de Villa Dolores, los cuales con ellos conservo todavía vínculo. Che, Facu, y el ambiente universitario es un ambiente altamente politizado generalmente. ¿Vos ya habías incursionado en política antes? Habíamos, el 85 se recupera, digamos, los centros de estudiantes en los secundarios y perdimos, por supuesto. ¿En el 85 se recuperan? ¿Qué querés decir? ¿De la vuelta a la democracia? De la vuelta a la democracia. En el secundario, al menos donde yo asistía, no había habido centro de estudiantes, por lo tanto, se recupera en el año 85, igual perdemos las elecciones, pero bueno, participamos en política, nos boxeamos con los otros, hicimos de todo un poco. Pero bueno, tengo una anécdota que me pegaron una esa vuelta. Desde esa vez no peleé nunca más. No inicié ninguna pelea. Me pelearon, pero yo no inicié ninguna más. Solo me dediqué a responder. Sí. O a disparar también, ¿viste? Tenés fama de calentón, Sarri, vos. Pero se me pasa enseguida. En el pasado, igualmente. Sí, no, era otro Sarri. Sí, ahora era ya otro no. Sarri. Ahora ya no. Ya no. Estás curadito. Sí. Y bueno, y yo llego a la universidad con plena etapa de normalización. De hecho, participé como estudiante, estando en primer año, de concursos de profesores como veedor. En ese momento, una pareja que tenía mi hermana, digamos, era docente universitario, lo cual me abrió las puertas, digamos, a un mundo mucho más rápidamente que si hubiera sido un estudiante común. Casi desde la llegada llegué en primer año y fui delegado ya de curso, digamos, una cosa al principio, y después empezamos al año siguiente ya, fuimos a elecciones, participamos en las elecciones. Uh-huh. ¿Y te metiste en alguna organización? Nosotros fundamos, digamos, con un nombre antiguo, desde antes de la dictadura, que se llamaba el GTA, digamos, que era el Grupo de Trabajo de Estudiantes de Agronomía. Uh-huh. Y a donde confluíamos, todavía no existía Franja Morada y todavía no existía lo que era la UCD, digamos, lo que sería el PRO. Uh-huh. En ese momento no existían, después más adelante ya aparecen. En la universidad en ese momento era lo que fue Santiago Pampillón, que era la izquierda. Uh-huh. Y nosotros que a nivel universitario apoyamos al Frente Universitario Nacional y Popular, donde llegaban el peronismo universitario, el Partido Intransigente y otras fuerzas y agrupaciones más de base de distintas universidades. Uh-huh. Che, Facu, ¿antes habías estado haciendo algún otro laburo de política por fuera de eso, política partidaria? Muy poco en la... Pero muy poco. Uh-huh. No. Toda mi familia ha sido, sobre todo mi papá y mi mamá han sido militantes radicales. Uh-huh. Después, bueno, se encantaron profundamente. Se desencantaron. Sí. Uh-huh. Y bueno. Pero gente que, o sea, que la de mucha participación, digamos, en las cooperadoras, en las cooperativas, de hecho mi madre todavía forma parte de una organización que trabaja con niños judicializados, que tiene ya 35 años, que es la Casa del Niño en la Ulaye, de la cual fue fundadora y fue presidenta mucho tiempo. Y todavía sigue haciendo empanadas y festivales y cosas, digamos. Y sigue, bueno, digamos, como también es una manera de hacer política, uh-huh, o de militar. Seguro, y muy legítima. ¿Y en qué momento el peronismo te guiña un ojo y te dice este puede ser un espacio interesante? Y era en el año 86, 87, que ya hay elecciones, en el año 87 hay elecciones que... 20 años tenías. Ahí ya en el 86, pero ya en el 87 abiertamente militando en el peronismo, que es la, creo que es, estoy medio con Alzheimer, así que puede ser que tire algún dato erróneo. Sí, pero creo que fue la primera elección que pierde de la Sota. Ajá. Que pierde como gobernador. Ya había perdido como intendente una anterior. Y gana en la Bulayo un intendente, que fue el intendente en ese momento más joven de la historia de la provincia, digamos. Ahora creo que debe ser alguno, pero en aquel momento gana en la Bulayo el intendente justicialista, digamos. ¿Y vos ayudás en la campaña? Sí, trabajaba más en Córdoba, pero en la Bulayo asistí, digamos, también. Yo votaba allá, así que tenía más actividad allá. Claro. ¿Y el ambiente de la universidad te fue jodido o te pareció difícil, hostil? Digo, un pibe que llega de afuera. Yo, no tuve. O sea, me pareció, me resultó muy difícil, muy hostil, sí, en la carrera. ¿Viste? O sea, que no tenía nada que ver con lo que uno venía. Me pareció que tuve que reaprender todo. ¿Eso cuando saliste de la universidad? No, cuando entré. Ah, cuando entraste. Cuando entré, eso fue lo más hostil. El hecho de que estuviera mi hermana, con la cual yo tenía una ella la mayor y yo el menor, teníamos un vínculo muy fuerte, me facilitó las cosas y primero compartiendo amigos con ellos, con ella y su compañero en ese momento. Y después, la verdad que no tenía tan no me pareció tan hostil ni la ciudad ni, igual no es lo que es ahora, ¿no? Pero claro. Che, Facu, viste que los viajes marcan, ¿no? Hay viajes iniciáticos que marcan de por vida y te dan algún aporte, alguna sapiencia, te sacan de eje y te dejan mirando para otro lado. ¿Te acordás de algún viaje que te haya marcado en aquellos años? A ver. Un viaje geográfico, ¿no? Sí. No sé qué otro tipo de viaje conoces. No, me refería al viaje geográfico. Sí, hay otros también. Está bien. De hecho, pero no, a mí en la adolescencia, muy adolescente, tenía 14, 15 años y era año 83, 84, digamos. Y vinimos al recital de rock de La Falda. Mirá. En carpa con otros amigos. La Falda siempre, rock. Sí, yo siempre como se suponía que yo estaba cerca de mi hermana, lo cual no siempre era cierto, yo tenía como la visa. Ah, te daban el ok porque ibas sí, a acompañar. Sí, igual mi hermana andaba en la de ella, viste. Igual, bueno, y vinimos por un fin de semana de rock en La Falda y terminamos un mes en Carlos Paz. No. O 20 días en Carlos Paz. Los padres de un amigo habían dejado una carpa armada en un camping, porque ellos iban a volver, entonces nos metimos adentro de la carpa esa y lo ocuparon durante 20 días. No había teléfono, eso había te celular, iba a decir, ¿no? Hoy parece simple porque sí, WhatsApp, yo no sé, mis padres, no sé qué. Durante 20 días no supieron dónde estabas. No sé si alguien le habrá hecho llegar, los dueños de la carpa a lo mejor le pueden haber hecho llegar una señal de humo, pero y eso ese viaje para mí fue libertario. Sí, fue una cosa. Aparte vi cosas, viste. Los campings en La Falda eran para nosotros que veníamos del campo, viste. ¿Quién tocaba en esa Falda rock? ¿Te acordás? Y me acuerdo que tocaron los Abuelos de la Nada. Mira. Que los llenaron a monedazo, me acuerdo. ¿Los maltrataron? Sí, sí. El Basterrica se quería bajar a pelearlo a todos. Y bueno, tocó Spinetta. Tocó, me acuerdo, Miguel Cantilo, que había devuelto de España. Mira, que también lo llenaron a monedazo. Y tocó un montón de bandas, pero que yo más Baglietto con toda su banda en un momento de esplendor sí, después se tomaron el colectivo para volverse, yo los vi en la terminal tomándose el colectivo. Ah, no tanto esplendor. No, o esplendor recién, pero sin plata. Recién ahí ellos salen, digamos. La Trova Rosarina. Claro. Recién ahí, sí. Te los cruzaste sí. en la terminal. Tomaron el colectivo, el mismo Ciudad de Córdoba que tomábamos nosotros, tomaron ellos. Me gustaba Goldín y San, los dos tomándose el colectivo. Estamos hablando de una época de ya entrados en la democracia, vueltos a la democracia, pero ahí. Ahí nomás. Ahí. Me acuerdo, tocó Riff también. Mira, vos. Tocó una banda. Ay, se me va. Pero bueno, era Dulce 16, me acuerdo. Mirá vos, sí. Otro que se llamaba, no me puedo acordar, que hacía fusión de folclore, que tocaban algunas canciones de los Jaivas, no me puedo acordar. Después tocó Satrañi, el uruguayo que falleció hace relativamente poco tiempo, que tocaba rock candombe, digamos, raíces, se llamaba la banda. Sí. Y tocó Alejandro El Prado, tocó La Fuente se llamaba. La Fuente, que era una banda. A mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Esa banda yo la me quedó pegada. Esa. Ajá. ¿Y el rock ya estaba ahí instalado en vos? Sí. Ya había, digamos, había muchos amigos y mucha gente de la edad y un poco mayores que les gustaba. Vinimos muchos, digamos, de la Uralla. Había compañeros que tocaban, que habían hecho su banda. Igual yo, mi casa era mucho folclore, ¿no? Uh-huh. Igual muchísimo y buen folclore, digamos, para la época era buen folclore. Qué sé yo, Los Fronterizos, Mercedes Sosa, claro. Larralde, había Los Chalchaleros, igual en todas las casas había Los Chalchaleros, Huancahuá. Claro. Qué sé yo. Pero había, se escuchaba música, era mucha música se escuchaba. Ajá. Che, Facu, y estabas en la universidad en Córdoba. ¿Te acordás de hechos, por ejemplo, mirá lo que te iba a decir, por ejemplo, se acaban de cumplir 30 años del alzamiento Carapintada del 87? Sí. ¿Te acordás dónde estabas? Sí, sí. Yo durante el alzamiento estaba en la Boulaye, lo vi por televisión, porque era Semana Santa y yo había viajado a ver a mi familia. No, o sea, se lo tengo muy presente, ¿no? Y también muy presente la tristeza de mis padres, ¿viste? Como que era claramente el fin del gobierno de Alfonsín, digamos. Claro. Y otra vez en manos de los mismos, ¿no? Claro. Y ellos como radicales estaban todavía seducidos por la figura. Sí, y apenados. Ahí ya estaban apenados porque se lo estaban comiendo vivo. Lo estaban cascoteando de todos lados. Y sí, ya había pasado la rural. Ya había pasado la rural, ese hecho, ese discurso, ese fenómeno, sí, que y entonces ya se veían venir la cómo venía la cómo mano, venía ¿no? la mano, lo cual claro. terminó como terminó, o sea, claro. Pacto de Olivo, obediencia claro. de vida, punto final, tal cual. Y bueno, che, Facu, vamos a cambiar raudísimamente de ángulo, nos vamos a Formosa, ¿te parece? Bueno. Bueno. Porque me parece que hay rato para hablar, de última hacemos un toquecito musical al medio. ¿Te acordás por qué decidiste ir allá? ¿Cómo surgió? Sí, claramente. Yo estaba recibido, yo seguía trabajando, en ese momento estaba trabajando en APADIM, que es una escuela que trabaja con chicos básicamente síndrome de Down, pero en general con varias características especiales o diferenciales o diferentes, como quieran llamarle. Y estaba recibido ya hacía un tiempo y vivíamos en ese momento con Podi, que era mi pareja en ese momento y la mamá de mis hijos actualmente, digamos. Un amigo viene que todavía no se había recibido, que mira, estuve en un curso y vino un tipo de Formosa y dice que necesitan técnicos allá. Vamos. Y esa famosa pregunta que hacía Luca Prodan en algunos conciertos, que ¿quién conoce Formosa? Nadie la conocía. Agarré el Atlas. No la conocen hoy, imagínate. Un Atlas, 20 años un atrás. Atlas del año 79, a ver qué había en Formosa. Así fue. Nosotros habíamos tenido vínculo cuando éramos estudiantes universitarios con el Chaco, con Sausalito, con el tema de los Wichí. ¿Qué quiere decir? ¿Que habías viajado a Chaco? Habíamos ido una vez y habíamos siempre tenido vínculo. Venían paisanos de allá y juntábamos cosas para allá, digamos. Ajá. De ahí desde el primer año de la facultad, digamos. Pero igual nada, como dice Cine O'Connor, nada se compara a la realidad vivida ahí. Y bueno, la verdad que apoyado fuertemente por Podi en ese momento, tomamos la decisión porque era una decisión de familia. En ese claro. momento éramos dos, pero era familia. Claro. Y voy a ver primero y bueno, y vamos. ¿Fuiste vos primero a ver qué pasaba? Sí, fui a ver qué es lo que fue. ¿Y fueron al Colorado? No, llegamos a Formosa Capital. Ah, fueron a Formosa. A Formosa Capital. Bien. Y ahí, bueno, nos entrevistamos. Nos dijeron que bueno, que volviéramos. En ese interín renuncia a Cavallo. Chan, chan. Entonces nos dijeron, muchachos. No venga. No sabemos qué va a pasar. Claro. No sabemos si vamos a seguir todos. Entonces, yo ya había renunciado al trabajo. Ah, te había lanzado la pileta. Sí. Y a mitad de vuelo se empezaba a vaciar el agua. Sí, bueno, tuvimos una semana o 10 días cortando clavos y después ya nos llaman y terminamos yendo. Y bueno, nos distribuimos, fuimos 3, nos distribuyeron 4, nos distribuyeron en distintas localidades. En ese momento el contrato lo teníamos, era un contrato basura, digamos. Claro. Era un contrato de prestación de servicios que lo tenían las organizaciones campesinas. Digamos. El programa social europeo en Formosa le daba el dinero a la organización campesina y la organización campesina te contrataba y después le presentaba las facturas al Estado. Al Estado, digamos. Claro. Entonces nos dividimos en varias localidades. Che, ¿y llegaste lleno de entusiasmo y de idealismo? Como quien sí, va a hacer la reforma agraria en una semana. Sí, sí. Como todo. Igual, en una semana me di cuenta que estaba equivocado. Iba a tardar un poco más. Que estaba equivocado. Pero bueno, es... Y Formosa, me imagino que como tan lejano y tan diferente al resto, tiene ese costado surrealista, ¿no? Y es... Por ejemplo, en la primera localidad vivimos solamente un año y medio en una localidad y después fuimos a vivir a otra que se llama General Güemes, la primera en Ibarreta. Se hablaban cantidad de lenguas, porque había una comunidad de ucranianos. Había huichí, toba, se hablaba guaraní porque estaba lleno de campesinos guaraní y castellano, digamos. Eran casi 5 lenguas que se hablaban. Era la torre de Babel, El traductor de ucraniano a huichí, una cosa de loco. Y cuento una historia porque había un Marco Swistun, que era un ucraniano, que era un tipo, un horticultor con el cual trabajábamos. Tipo muy maravilloso, que fue quien nos hizo la mudanza después hasta Güemes, un tipo genial. Nos cuenta que su papá, su mamá era paraguaya, era guaraní, y su papá ucraniano. ¿Viste? Entonces dice que él pasó en el tren y se enamoraron en la estación de tren y se subió al tren y se la trajo a vivir a Argentina. Ella hablaba guaraní y él ucraniano. Mirá, para que vos te dé una idea, ¿no? Si es surrealista, mirá. Claro, ahí lo tenés pintado. Sí, ¿no? Una cosa muy... ¿Y productivamente hablando, qué laburo hacían ahí? Bueno, era una zona, había una depresión enorme en ese momento, ¿no? Año 96, 96, 97. Una depresión enorme, el algodón no valía un pomelo, y una tradición algodonera enorme, donde entonces trabajamos con el algodón, pero trabajamos con lo que allá le llamaban la bastimenta, le decían los paraguayos, en realidad el autoabastecimiento era el autoconsumo, ese tipo de cosas que le llamaban, y que allá es muy abundante, allá la gente siembra mucha comida, se sembraba mucho batata, mandioca, poroto, maní, digamos. En todas las casas había de media a 1.5 hectáreas de producciones de ese tipo, ¿no? Pero que bueno, habían sido arrasadas, pero generalmente la mantenían, ¿no? Porque eso era allá la diaria es la batata hervida y la mandioca hervida en la mesa, como el pan, digamos, entonces... Cualquier otra comida va con batata y mandioca. Sí, Facu, te quiero hacer una pregunta que se traslada perfectamente al presente y a tantos otros momentos históricos, ¿no? Como este que estás diciendo ahí, particular en ese año. ¿Cómo haces para salir todos los días a laburar con sonrisa y encarar al productor que está esperando tu asesoramiento y tu acompañamiento como productor cuando vos sabés que el Estado que tenés atrás te está dejando en bola vos como trabajador del Estado representándolo ahí? No, si querés te pregunto de qué equipo de fútbol sos, pero me parece que es una buena pregunta porque este muchacho sigue saliendo a laburar con una energía y una sonrisa y un empuje que es impresionante y no siempre tenés el acompañamiento. ¿Cuántas veces te ha topado y no sabes con... No tengo nada para ofrecerte, productor. No, sí. Solo acompañarte de... Mira, hay una anécdota. Nosotros estábamos haciendo una experiencia de siembra en cobertura. Y de esas nanos de paso, así sabemos que siempre. Y hacíamos un cultivo de cobertura que era un poroto muy tupido. Entonces, sobre eso sembrábamos con. Allá usan la matraca o la traca-traca, que es una sembradora a golpe que va manual, que se usa en Brasil, en Paraguay y en algunos otros lugares también. Y se sembraba sobre la cobertura, digamos, no había suelo visible, digamos, claro. Estaba todo cobertura. Y bueno, teníamos un maíz que era una maravilla, maíz, mandioca, que era una maravilla, y era yo lo iba a ver así con un amor todas las mañanas, una helada tardía, no sé si era octubre o noviembre, allá, por ejemplo, hay maíz, que es el maíz amarillo, que es el que se usa para hacer la sopa paraguaya, o el chipá, que le llaman también, pero digo, la sopa paraguaya, básicamente, se siembra en San Juan, que es 24 de junio, digamos. Imagínate que, que te caiga un helado en octubre, en noviembre, que es un aborto. O sea, en pleno invierno siembran maíz. Sí, están sembrando y ya está. ¿Y cuántas cosechas anuales hay? Lo que pasa es que, claro, que hacen como 4, 5, 6 posturas de maíz. Claro. Porque el maíz amarillo no puede faltar, se come en Semana Santa, digamos, es como una... Porque tienen que sembrar para la fiesta de fin de año, tienen que llegar con el maíz amarillo, que le llaman el maíz de chipa, ellos, un maíz que se siembra allá nomás, ¿no? Se va allá, Corrientes, Misiones. O sea que imagínate un maíz. Entonces, yo cuando vi eso me quería morir. Estaba helado en octubre, ¿no? Una cosa que no podía creer. Y era para salir en... Llamar a los de Apresid y decirle, vengan a ver, loco, giles. Era una locura ese y maíz. Y doña Felicita Zamudio, una paraguaya que... Para ese momento seguía siendo ciudadana paraguaya, que me acuerdo cuando fuimos a la pasantía pasaba escondida en la tráfico del INTA porque no tenía papeles de ningún lado, ni de allá ni de acá, digamos. Que era una maravilla, que es una de las personas que más recuerdo con amor. Pero me vio la cara, yo me quería morir, ¿viste? No podía ser una helada. Entonces me dice, pero no se preocupe, don Facundo, los sembradores... Dice, los sembradores siempre tenemos esperanza, me dice, ¿viste? Porque yo le había metido en todo ese quilombo de sembrar sobre cobertura. Igual se lo hubiera helado igual su maíz, ¿no? Pero dice, los sembradores, dice, siempre tenemos esperanza. Si no, no seríamos sembradores, me dice. O sea, yo tengo otra postura más adelante, el año que viene, el maíz tardido, como decía ella, ¿viste? Los sembradores siempre tenemos esperanza, ¿viste? Digo, bueno. Como que, viste, yo me quería matar. Cuánta sapiencia, ¿no? Laburando con la gente del campo. Sí. Había otra anécdota, había un personaje, también descendiente europeo, era de sus abuelos, sus tatarabuelos. Eso no sé si eran franceses, que también habían. Y yo un día digo, la puta, pero viste, el problema era que, viste, te cascoteaban, viste, allá era muy, muy común el tema de. Y uno que iba con tanta ganas de hacer cosas, viste. Y te tiraban, viste, por todos lados. Entonces, viste, un día voy a lo de Don Pancho, me siento... Y me dice, quédese tranquilo, Facundo. Me dice, al árbol que no da fruta, nadie le tira piedra. Entonces, digamos, tú sabes, como eso dicho que te van, digamos, de alguna manera, también formando un poco el espíritu. Vos sos muy de describir situaciones en una frase. De hecho, acá al aire lo has hecho más de una oportunidad. Resumir la idea fantásticamente en una frase que es... profunda, simple y muy profunda. Muchas veces se da en situaciones sociales, así, que aparece un líder o un pseudo líder, uno que dice, vengan y síganme. Y ahí vos me contabas la anécdota de cómo los guaraníes, creo que eran, decían el tema de dejalo que vaya de cacique nomás. Sí, ¿no? Sí. Y vos muchas veces has aplicado. Sí. Eran más los indígenas, ¿no? Lo que le decían. Ajá. ¿Cómo es? No, era eso de dejarlo que vaya adelante nomás. Era que solo se va a golpear, digamos. Eso era cuando había alguien que lideraba, digamos, medio falsamente. Era un de guau, como decían ellos, ¿viste? De mentira. Uh-huh. Pero era una... pero bueno, muchas, yo la verdad que... Pero bueno, esa del... Y volviendo a la anécdota, era para responder tu pregunta... Es que en realidad uno trabaja con sembradores de cabra, de vaca, de chancho, de cosas. Entonces, la esperanza está ahí en la tierra, en ellos, en las manos de esa gente, digamos. Más allá que la verdad que si uno tuviera que decir cuánto apoyo hay para el sector, y viste, uno se la pasa puteando hace 20 años contra. O sea. Cuando no nos tiraron para atrás, nos quedamos a mitad de camino, digamos. Y lo cual, el apoyo ha sido siempre una, un reclamo histórico, ¿no? Para el sector y para los que trabajan con el sector, ¿no? Una cosa, hay un vacío enorme, hay una invisibilidad total, como invisibles son los cartoneros, como invisibles son todos los trabajadores de la economía popular. Claro. Es duro ser representante de un Estado que luego no te respalda. Y no, claro, y hay momentos que sos como el representante del verdugo, más o menos. Claro, tal cual. Bien, son las 9 y 10 de la noche. Muy linda la charla, se está poniendo interesante. Estamos entrando en el picantito de la política. No hay mensajito todavía, a pesar de que hemos habilitado las líneas telefónicas. Bien, escuchamos primero a La Negra Sosa, y en este caso vamos a cruzar el charco, nos vamos para Uruguay. Decía, nos vamos a escuchar algo de candombe, ¿le parece bien? Parece que al Facu le encanta. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Una radio es un medio para comunicarse entre las personas. Eso es una radio. Una radio. Pocos transistores, mucha tracción a sangre. Soy del Facebook de Radio El Grito. Búscanos en Facebook como El Grito. Gracias. Seguimos con más paisanos del barrio 105, charlando muy gratamente con Facundo Sarri. Como suele ocurrir en este programa, cuando se apaga el micrófono, la charla se pone picantísima e interesantísima. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es simular una pausa musical y le seguimos dando. Le dejamos el micrófono abierto, usted dice. Podemos hacer el programa en un anfiteatro, el mejor estilo de Dolina, y que la gente presencie esos momentos de corte. Me gustaría venir para Tras la Sierra, pero antes quiero seguir un ratito en Formosa, Facu, y te quiero preguntar. ¿Te gustó Formosa al final? A mí me encanta Formosa por ahí. Sí, sí. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿León nace allá? Los dos. Los dos nacen allá. Uh-huh. Mirá vos, Lolita también. Y León Blas. Sí, León, bueno, León se iba a llamar León, pero bueno, cuando nace, nos encontramos con una pareja de gente del campo muy querida, que es Beto y Noemí, que son, todavía conservamos la amistad con ellos, grandes amigos. Ella era una maestra rural que llegó a una comunidad a dar clase desde La Rioja, desde Olta, y llegó a la maestra normal. De maestra normal llegó a Formosa y bueno, se aquerenció y se casó y formó su familia. Tuvo su pareja con Beto, que Beto es guaraní puro. Entonces me encuentro con ellos estaban a la expectativa porque gente con la cual nos visitábamos mucho, iban a casa, qué sé yo. Ellos eran de la colonia Fortín Leyes. Entonces, y me dice, sí, León, nació León. León, me dice él. Sí, le digo, me dice Chamigo, dice, ¿lo bautizás? Porque él descartaba que lo íbamos a bautizar. Lo bautizan, dice, para que no sea animal, y le pone el león. Y se reía a las carcajadas, después se reía mucho, y te pegaba en la espalda, así. Y me quedé helado. Entonces ahí nomás Noemí dice, bueno, pero por lo menos le pondrás el nombre del santo. Yo no sabía qué santo era ese día, yo la verdad que no practico mucho la religión. Casi nada, bueno, estuve más cerca que nunca en Formosa, pero no, y le digo, no, y le dije sí, le contesté que sí sin saber cuál era el santo, nada, no importaba. Y entonces ella me dice en voz alta, León Blas, y a mí me gustó porque yo soy hincha de Boca y los hinchas de Boca Blas tenemos Armando en la memoria a Blas Yunta. Blas Armando Yunta. Y me encantó. Entonces, bueno, en ese momento después lo compartimos con Pod. Y bueno, decidimos y quedó León Blas. Muy bien. Pero, y nació el 3 de febrero, que es San Blas. Y que es un santo que es patrono de las gargantas. Mira. Y de la... Sí, una cosa así es. Ajá. Así que bueno. No, yo con esto de la iglesia, me tocó, o nos tocó, mejor dicho, compartir con muchas religiosas y religiosos que realmente, verdaderamente, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, gente que vivía en una, ¿cómo se dice? Tengo el Alzheimer, no me salen las palabras, pero digo, en una humildad y en una y con sus casas abiertas a toda la comunidad, que realmente particularmente recuerdo a la hermana Ana Laura, ella era italiana, y al padre Miguel al padre Don Bonino y sobre todo al padre Ángel Tetamán, siquiera el que estaba ahí en Güemes, que era que todavía está en Córdoba, era una casa para ancianos, que era un fenómeno, así un tipo con una entrega total y absoluta, y un hombre verdaderamente que valía la pena. Y gente muy revolucionaria, muy militante, y que, bueno, es gente que con la cual trabajábamos mucho, por lo tanto, mi madre estaba re chocha cuando iba a Formosa, porque siempre había cura, monja. Por fin el nene se arriba un poco. Sí. No, pero bueno, eran... Una iglesia cerca del pueblo, ¿no? Sí, con otras características. Lamentablemente hoy ya no es así. Pero en ese momento, sí, era muy interesante. Viste que en el inconsciente colectivo Formosa quedó muy ligada a la cuestión de la ultracorrupción, de esto de te saco los DNI, me quedo con 5.000 DNI para el día de las elecciones. ¿Lo viste eso vos? Sí, pero como decía un amigo que estuvo allá, Federico, me decía, no es diferente que en todos lados. No es diferente que en todos lados, digamos. Yo creo que es... yo siempre me indignaba porque, tanto para bien como para mal, las comunidades indígenas siempre eran como un zoológico, ¿no? O sea, había que mostrarle algo a los extranjeros, le mostraba a la comunidad indígena. Había que mostrarle algo a los canales de noticias, le mostrábamos a la comunidad indígena. Y yo tenía como una sensación muy, muy encontrada, una vez, nosotros trabajamos ahí básicamente con una comunidad pilagá, y me acuerdo con Eliseo, que era el cacique, digamos, y con Meregildo, que era, digamos, que era el maestro bilingüe. Y una vez va un muchacho de Buenos Aires con toda una buena voluntad, pero desconociendo totalmente el terreno. Entonces le preguntan en un momento, claro, él vio tanta desolación y cuando se pensaba que podía traer algo, el mensaje era, acá no viene nadie, nadie trae nada, ¿viste? Era como la estrategia de supervivencia. Entonces el tipo en un momento dice, pero este lugar no queda de paso para ningún lado. Aunque sea. Entonces los tipos le dicen, no, este es el lugar. Este es el lugar. ¿No? Claro. Entonces, claro, pensando que si quedaba de paso para algún lado podía haber alguna solución, pero no. Entonces le dicen, no, este es el lugar. ¿Y qué necesitan? Entonces viene un viejito que era famoso porque era soltero y dice, chicas, la comunidad está teniendo pocas chicas, entonces los muchachos se nos van a buscar chicas a otras comunidades más lejos y no vuelven más, porque los pilagá hacen el que tiene hijas mujeres tiene el clan más poderoso, digamos, porque los varones se suman al clan. Bien ahí yo. ¿Eh? Vengo bien. Vos ahí. Tenías un clan enorme, Agustín. Tengo que ir para el lado de los pilagá, que me parece que... Entonces, los hombres jóvenes se iban, entonces, ¿qué necesitan? Le dice el flaco, ¿viste? Y el ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar ahora. Le dice Mauricio. Le dice Mauricio, chicas, porque los muchachos jóvenes se nos van a la otra comunidad y no vuelven más. Pero bueno, hay miles de anécdotas, ¿no? Pero bueno, no, yo quería por ahí rescatar el papel de la otra iglesia también, porque claro, si bien sigue siendo iglesia, creo que hay una misión y otra cuestión y otro compromiso, digamos, ¿no? Ajá. Eso. Está bueno. Y que gente para lo cual su primera misión era el otro y no el sermón ni nada. Claro. Tuviste que quitarte otro prejuicio más que... Muy grande, claro. Muy grande. ¿Y ahí en Formosa, Facu, la política en esos ámbitos? Y la política tiene, por ejemplo, en Formosa, para que te dé una idea, todavía hay ley de lemas y sublemas. Mm. Uh-huh. Por ejemplo, es una cosa rarísima, ¿viste? Hay gente que tenía el lema y no tenía candidato, iba con una lista igual a la otra, nada más que iba en un lema diferente. Claro. Una cosa de loco, ¿viste? Pero bueno, eso tiene como una una cosa que hace hegemónico, digamos, al partido gobernante, ¿no? Digamos, y por otro lado son provincias sumamente pobres que después terminan siempre obedeciendo a todos los presidentes que están. O sea, vos, el presidente que esté, vos vas a ver los gobernadores de esas provincias parados al lado. Claro. Y eso me lo hizo ver mi viejo. Digo, lo están parados, presidente que esté, están parados al lado, porque son provincias pobres, entonces, digamos, como que tienen una... Pero digo, la política tiene una impronta muy fuerte, muy, muy fuerte, digamos. Y toda la gente trabaja en política. Toda la gente milita, toda la gente se compromete. Y curioso es que generalmente familias numerosas tienen un integrante en cada... En cada agrupación. Porque es una estrategia de reproducción. En la política se reparte plata, se reparte colchones, chapa, madera. Entonces... Cada familia tiene una posibilidad laboral. Siempre está la fantasía de la posibilidad laboral. ¿Y cómo se elegirá esa familia adentro? ¿Se dará naturalmente o el papá le dice vos? No, para acá, vos para allá. No sé, pero yo he convivido con familias que tenían uno en cada. ¿Es un mecanismo inconsciente? Yo creo que es la estrategia de reproducción. Yo creo que es un mecanismo ya natural. Natural. Le sale uno de River, uno de Boca, uno peronista y uno radical. Pero aparte de las distintas líneas peronistas, ojo. Es sutil encima. Sí. Claro. Y bien notorio, ¿no? Ajá. Bien notorio. Che, Facu, cuando llegás acá al Valle, tan diferente a Formosa en todo sentido. Sí. ¿Hiciste un paso por Córdoba previamente? No, directamente. El camión, con la mudanza acá. Ah, sí, derecho. Viejo, con la tierra colorada todavía en las ruedas. Mirá vos, qué cambio. ¿Y aterrizaste en Las Tapias? No, aterrizamos en el barrio Docente, en Villa Dolores. Villa Dolores. Sí, yo la verdad que me siento ciudadano dolorense. Ajá. Este programa tiene una sección que es como desmitificando Villa Dolores. Vos, como actual ciudadano de esa ciudad, podés dar. Bueno, llegamos a Villa Dolores, al barrio Docente, donde vivimos 2 años. Después vivimos en Las Tapias y yo hace casi 2 años que estoy de nuevo viviendo en Villa Dolores. Yo me siento ciudadano dolorense. Porque me identifico mucho con la ciudad, es una ciudad muy parecida a la que yo vengo. Uh-huh. Entonces, tengo una visión muy, muy amorosa de ese lugar. Pero además le rescato a Villa Dolores, que tiene una riqueza cultural enorme y unos poetas enormes y unos músicos maravillosos, cosa que lamentablemente en mi ciudad no hay, ¿no? Y una movida cultural, y si le sumás toda la riqueza del valle, es una bocha cultural gigantesca, ¿no? Claro. Pero digo, a Villa Dolores, y por ahí me enojo con algunos, ¿no? Me enojo no mal, pero me enojo bien. Porque yo cada vez que vengo en invierno a Los Hornillos, no digo, che, qué frío que hacen Los Hornillos, ¿no? Y todo lo que van a Dolores, qué calor que hacen Dolores. Digo, la puta, pero... En Lullaba, cuando atardece, te morí de frío. En la plaza de Lullaba, cuando tocamos, te morí de frío. Ahora, yo no digo, che, qué frío que hace en Lullaba, vieja. No, pero el que va a Dolores, qué calor. No quiero entrar a Dolores. Si pudieran poner un cordial en la entrada, gente estaría feliz. No quiere entrar a Dolores. Y yo eso me molesta, ¿vos sabés? Porque me parece que Dolores es como un pulmón cultural que tiene el valle muy grande. Y los dolorenses se sienten mal también. Yo tengo muchos amigos dolorenses y creo que puedo decir que de mis mejores amigos tengo dolorense, ¿no? Uh-huh. Y ellos se sienten mal. Esto legitima absolutamente esta sección de Desmitificando Villa Dolores. Creo que esto lo termina de instaurar como un espacio fijo de este programa. Sí, la verdad que sí. Y esa situación... Yo creo que si pudiéramos abrir nuestro corazón y nuestra cabeza, veríamos... la cantidad de bondades. Yo estoy buscando para alquilar ya por ahí, porque ya me están convenciendo. No, es verdaderamente... yo no sé si conocen, hay poetas maravillosos. Alejandro Nicotra, yo lo conocí en Córdoba por este vecino que era de acá. Realmente me maravilló en aquella época. Por supuesto, después lo seguí, bueno, ahora por internet y todo eso. Bueno, hay varios más, no me acuerdo los nombres ahora, pero digo, hay como una. En el diario de Dolores hay poesía toda la semana, ¿viste? Yo no sé si en muchos lugares es así. Y eso a mí me hace amar ese lugar, ¿viste? Uh-huh. O sea, con todo el respeto de la palabra amar, pero digo. Sí. Y rescatar a sus habitantes. En Dolores vos te encontrás con un chango en bici que está grabando un disco, ¿viste? Una cosa como que... Y es maravilloso eso, eso no se ve. Mucho, no sé, a lo mejor capaz que en Santiago del Estero, Salta, sí, pero en Córdoba, en otros lugares, no tanto, ¿no? Está bueno eso. Che, Facu, ¿y fue difícil empezar a laburar acá? No, y conociendo nada. Fue distinto y también tenemos que de alguna manera agradecerle a un compañero de acá, al Gango Villarreal, por muchas cuestiones, pero básicamente por habernos alojado y habernos brindado su corazón y toda su hospitalidad, digamos, su hospitalidad transerrana. Uh-huh. Y habernos introducido en el qué parece. ¿Qué parece? Él fue el que introdujo ese saludo a nuestra casa. Así que pero era muy distinto. Yo, la verdad, que en lo personal extrañaba mucho. Extrañaba muchísimo, muchísimo. Me costó muchísimo. Extrañaba y todavía sigo extrañando, digamos. Me recuerdo con mucha nostalgia el campo formoseño, digamos. Uh-huh. Uno puede desarrollar tareas acá y ha ido conociendo gente maravillosa, maravillosa, pero extraño mucho la gente de campo formoseño. ¿Los chicos cuántos años tenían cuando llegaron? Y León tenía 7 y Lola tenía 9 meses. ¿Y cómo fue eso, su llegada? Lola acá prácticamente no... ¿No la registró? No la registró. Sí dio los primeros pasos en Formosa antes de venirse. Y León, como que llegamos a ese barrio, yo creo que había en ese momento había 200 chicos, una cosa así, un barrio pequeño, que es de la que fue hecho con una cooperativa docente, y más o menos gente de una edad similar, o sea que había pibe, y él entonces flasheó ahí en ese barrio, porque era aparte la casa fue como yo tuve casi 7-8 meses sin trabajar, estaba todo el día en la casa, digamos, y trabajaba Podi en ese momento. Así que 7 meses. Entonces yo estaba ahí en la casa, más o menos. Entonces los chicos venían a emparchar la bici, a arreglar la bici, a estirar la cadena. Era como una bicicletería informal. Informal y gratuita. Así que el inflador y todo eso. Así que era como muchos chicos siempre, ¿no? Ajá. Muchos chicos. Y había muchas nenas en preadolescentes. Lolita era como una muñeca, así que como que fue. Hoy León, tu hijo, juega al rugby. Acá en Villadolid. Acá en Villadolid. Tuvo una experiencia también, eso muy lindo para que charlemos. Pero nuestra producción nos contó el secretito de que hoy tu hijo, con su equipo de rugby, enfrenta al equipo de rugby que entrena tu hermano. Creo que en mayo juegan, sí. Sabemos más nosotros que yo, sí. Pero creo que sí, creo que juegan en mayo. Sí, qué loco, ¿no? Como sí, las cosas... Sí, las historias se cruzan. Sí, mi hermano es entrenador de infantiles y juveniles en la Ulaye. Y entrena un club el que jugamos nosotros, digamos, y creo que en mayo se enfrentan por una fecha del campeonato. Uh-huh. Así que eso va a estar muy bueno. Che, Facu, y otra beta que todavía no introdujimos en esta charla es tu beta docente. ¿Acá la descubriste? No, yo soy desde el año 89 doy clase yo. Ah, bien. De hecho, no bueno, hemos tocado ese tema todavía. No. Es como familiar también. Mi madre de instinto y mi padre fue docente en su madurez. Ajá. Sí, de grande fue docente. Y lo que me tocó ver y compartir con él y con sus alumnos era verdaderamente muy, muy, muy querido. Chico, ¿no? Y yo cuando llego a Córdoba necesito trabajar para sostenerme y empecé haciendo trámites para la gente de la Ulaya acá en Córdoba, lo hacía en bicicleta. Después empezamos a pintar y después en un momento nos contrata el Unión Eléctrica, que es el club de Luz y Fuerza. Entonces empezamos a hacer mantenimiento de nicho y panteón en el cementerio San Jerónimo. Horrible. ¡No! Horrible laburo. Sí, viste, yo ahí entendí al poeta Salzano cuando decía que la gente se muere de amor y de frío en los cementerios. ¿Sabés lo que era quedarse esas tardecitas con frío pintando? No, era espantoso. El olor, todo. Bueno, pero después uno se habitúa también. Se acostumbra. Se acostumbra. Así que trabajando ahí, bueno, era el mantenimiento, era un panteón. Imagínate, Luis Fuerza tiene un panteón como de, no sé, tiene como 5 o 6 pisos. Imagínate, nos tocó refaccionar la tumba de Tosco. Bueno. Y asistir a un homenaje, nosotros con la ropa de pintores, parados así en el homenaje en medio de la tarea. Buenísimo. Que son esas anécdotas que quedan en. Qué foto, ¿no? Sí, para mí. Qué foto. Para mí, fue una de las cosas que te quedan grabadas a fuego. Y entonces después yo entro a trabajar en una escuela especial, digamos que le llamaban especial, en Río Segundo, con el taller de huerta. Yo en mi secundario nos habilitaba para maestro de enseñanza práctica. Uh-huh. Así que ahí empiezo en el año 89, principio del año 89, y hasta la fecha casi he parado un par de meses, pero en Formosa también di clases. Y actualmente también en pocas horas, pero estoy dando clases en dos colegios. Siempre con orientación rural o a la producción. Pero sí, y es algo que me di cuenta que me apasiona, es como que me da, no sé, me gusta. Uh-huh. Hay una energía ahí. Yo creo que sí. No. Otra vez un trabajo en donde el patrón no te acompaña. Yo medio ceniciento, pero bueno, es así. Pero sí, y bueno, quiero resaltar el tema de la lucha docente y la lucha gremial en los dos trabajos, digamos, ¿no? ¿Sos delegado gremial también? De la Secretaría de Agricultura, claro. Familiar, soy delegado de ATE. Uh-huh. En los docentes soy afiliado a UPC y participo activamente, pero no tengo ningún uh-huh. rol más que de para afiliado no me terminaste de describir el rol docente y ya aparece el rol sindical. ¿Cuánta faceta que tiene este muchacho? Yo creo que es más la necesidad que la que la vocación, digamos, el tema de sobre todo la Secretaría de Agricultura Familiar empieza en plena era kirchnerista, nosotros peleando, porque cuando yo discuto de política, le digo, nosotros a Cristina le cortamos la 9 de julio y el Paseo Colón como 9 veces. Claro. Digamos, porque una cosa es la participación política y otra cosa son los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros veníamos todos con contrato basura y logramos mediante una ardua tarea y lucha, de la cual tengo en la memoria millones de compañeros, algunos que ya no están, por el pase a ley marco, un ley marco que hoy nos damos cuenta que no sirve para nada porque te echan con un plumazo, pero modernización ha echado gente con ley marco y todo eso, digamos. Pero bueno, fue una necesidad y una necesidad también de poner a aquellos que trabajamos en un sector vulnerable y vulnerado en una situación de más visibilidad y de menos vulnerabilidad también, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente los que trabajamos con sectores vulnerables siempre estamos vulnerables también, digamos, ¿no? Vos no vas a encontrar que se apoye netamente a estos sectores. Y lamento decirlo, con ningún gobierno, digamos, no ha habido, a ver, algunos más, otros menos, digamos, pero siempre nos quedamos a mitad de camino, digamos, ¿no? Claro. La pelea nuestra era qué pasaba si aparecía un gobierno que quería echar a los que trabajan en el campo popular, digamos. Claro. Pasa lo que está pasando, digamos, ¿no? Que bueno, que recortan por los trabajadores, ¿eh? Uh-huh. Al principio de la gestión macrista, la subsecretaría o Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación sufrió duros embates, ¿no? En Jujuy, sí, claro. 250 personas, entre los cuales había contrato basura, pero había otros también, digamos. ¿Había persecución ideológica claramente ahí? Claramente, la sigue habiendo. En Formosa echaron uno en abril. Los primeros días de abril echaron un compañero en Formosa, porque el ministro de Agroindustria es de Formosa. Era de la zona donde nosotros vivíamos y trabajábamos. Mirá. Ahí tenía su campo. Es más, tuvimos un conflicto de tierra con él. Mirá vos. Con él y su familia. Uh-huh. Y muy graciosamente la gente que era víctima del conflicto de tierra le seguía diciendo Ricardito. ¿No? Porque era el niño. El niño. Ellos de... llegaron ahí con su abuelo. Entonces él era Ricardito. ¿No? Esa cosa de... allá los paraguayos le dicen el patrón Guazú. Claro. El síndrome del patrón Guazú, digamos. Uh-huh. esa cosa de engrandecer el patrón. Pero bueno, entonces, y de amarlo en la opresión, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, lo de Ricardito. ¿Cómo le llaman? Ricardito. No. Ah, Patrón Guazú. El síndrome del Patrón Guazú. Un síndrome de Estocolmo aplicado, al opresor, digamos. Al opresor, claro. Y no al secuestrador. Claro. Y bueno, entonces Burzaile directamente mandó a echar un técnico que estaba en San Martín 2. Imagínate lo que es esa localidad. San Martín 2, así San se Martín llama. San Martín 2. Digamos, ¿no había otro nombre para ponerle como San Martín 1 y 2? San Martín 1 y San Martín 2. Claro. Pero eran como postas, como puestos, ¿viste? Entonces quedaron así. Claro. Entonces lo echaron en las primeras semanas por conflicto político, básicamente. Este joven se manifestaba abiertamente en su Facebook. Y Facebook que puede ver cualquiera, digamos. Claro. Facebook personal. Entonces lo echaron. Él militando fuertemente con un intendente peronista de ahí, que venía en todo ese sector de una organización campesina ligada al peronismo formoseño, digamos, ¿no? Pero hay gente que viene con una... Y entonces lo echaron. Después lo terminan dejando sin efecto porque hubo reacciones. El mismo gobierno de Formosa le ofrece trabajo a los 10 minutos al como... Porque se dio en varias situaciones, sido eso de tener que volver atrás. Sí, sí, o claro. Es como que probaban a ver hasta dónde. En el caso del el marido de Melisa Bogarín, que hace poquito se cumplió un año de su muerte. Melisa Bogarín, la compañera del Chaco, que murió en plena discusión con los directores y del INTA del Chaco. Sí, me acuerdo, estaba yo en la crecida. El compañero de ella, que es... Ay, bueno, tengo un problema con los nombres, pero... a él también le mandaron el telegrama y después se lo fueron a buscar, se lo trajeron de vuelta, digamos, una cosa. Entonces, esa metodología prueba-error, como dice Diego, ha acompañado este año y medio de gestión macrista y un poco también los describe, ¿no? Como vamos viendo, no hay un proyecto, un convencimiento, sí, sino que Que venimos. Es prueba y error, digamos. Claro. Ver si hay una reacción a esa acción. Claro. Y si no hay la reacción, seguimos. Y una gran batalla cultural, digamos. Yo creo que yo estoy verdaderamente preocupado, y porque es muy dura esta batalla. Cuando deberíamos estar claramente identificados los trabajadores en un lado y los que no lo son en el otro, vemos que no es así, y vemos que hay muchos trabajadores defendiendo un modelo que los oprime y que los aplasta, ¿no? Y eso es producto de la batalla cultural. ¿La estamos perdiendo por goleada, la batalla cultural? Sí, claro. Estamos perdiendo por goleada. El otro día una movilización de ATE, cómo insultaban la gente común que estaba en la parada de colectivo, pero me llamó poderosamente la atención. No lo había ¿Cómo visto. Es la escena? La gente en el que esperaba el colectivo y que sí. Se demoró el colectivo a causa de la movilización, insultando, pero... Mal. Mal. Uh-huh. Muy mal. ¿Cuánto poder tienen los medios, no? En ese lavado de cerebro del laburante. Tremendo. Hoy vi una imagen de un... No me acuerdo el origen en Facebook, de una persona que está en un grupo de autoayuda y dice... Yo le creo a los medios. Entonces, la segunda, dos imágenes. La segunda, todos los del grupo autoayuda lo abrazan así. Muy buena, muy buena. Sí, la vi. Es muy buena. Entonces, es eso, ¿viste? Es una cosa. Yo también, hablando con mi madre, y también esa cosa de que tenemos como tergiversada la imagen de lo bueno y lo malo, del éxito y del fracaso. Del trabajo y del no trabajo. Ahora, hay mucho de laburo de construcción del otro lado, que hay que reconocerlo. Han laburado para llegar a donde están, hecho muy bien. ¿Y de este lado, en qué se falló? No, yo puedo decirte que en algunas cosas sí, pero digo, lo que pasa es que básicamente hay una correlación de fuerza que... Es como jugar contra el Barcelona, San Lorenzo o San Lorenzo contra el Real Madrid, creo que jugó una cosa así. Uno está jugando contra contra el Dream Team, me parece, ¿no? En el sentido del poder, no de la habilidad, ni de la digamos, de los que estamos de este lado, ¿no? Pero uno está jugando contra los dueños del poder. Pero a eso voy, porque en un momento se pensó que la teníamos atada, o sea, que habíamos construido, digamos, legítimamente un estado al servicio del pueblo, o sea, que ya estaba. Yo he dicho, sobre todo en cuando fue la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, yo dije, yo sospeché porque me di cuenta de que teníamos leyes más modernas que nuestros legisladores y que nuestro pueblo mismo. Claro. ¿No? Y ahí sospeché que... Si querés anotar la ley de medios también en esa lista. Sí, no, la ley de medios, pero la ley de medios fue mucho más con force. La ley de medios fue... La otra fueron claramente aprobadas, claramente celebradas. Estábamos todos... Fue una fiesta, para mí fue una fiesta verdaderamente. Yo la verdad que soy una persona que defiendo, por un lado, la identidad de género y defiendo básicamente el amor igualitario. Lo defiendo y las veces que he podido he colaborado con la militancia. Pero me di cuenta, cuando veía las caras levantando la mano, me corrió un frío en la espalda porque dije, evidentemente hemos logrado leyes. Cuando teníamos leyes de matrimonio igualitario acá y en países mucho más avanzados, digamos, o democracias más avanzadas, o no sé cómo decirlo para no... No, pero digo, está bien, sí, no hace falta. O sea, que en el mundo, entiende. Había muy pocos lugares donde, viste, y dije yo, y ahí me corrió un frío en la espalda como diciendo, ¿hasta dónde? Volviendo a la analogía con el fútbol, me viene la imagen de un equipo muy largo, o sea, con los políticos muy alejados de las bases, que sí construyeron esa legitimidad de esas leyes, pero la clase política muy lejos de abrazarlas, digamos. Sí, claramente. Claramente, digamos, por eso yo esa imagen la vi cuando vi los legisladores levantar la mano, ahí la vi. Uh-huh. ¿Sí? Ahí la vi. Es lo que vos decís, viste, yo vi. No, acá algo está pasando que no es lo que debe pasar, viste. Pero yo la celebro. Tampoco íbamos a imaginar un reflujo tan grande, ¿no? No. Ni el escenario más pesimista. No. Yo podemos enumerar un millón de cosas en las que nos equivocamos. Un millón. Ahora, creo yo que la diferencia más grande es la correlación de fuerza. Hoy casualmente leía, o ayer, no sé, anteayer, un tipo que está en una aerolínea que es dirigente de Techín, que era CEO de Techín, o no sé qué, diciendo que en Techín había como una... se cultivaba el perfil bajo y que los escritorios de los directores de Techín eran 100 veces más humilde y menos despampanante que el escritorio de este muchacho que era el de aerolíneas, ¿cómo es este? Héctor, el hijo Recalde. De Recalde, Mariano Recalde. Mariano Recalde. ¿Viste? O sea, hay la necesidad de decir esas cosas es eso. Es ir curtiendo por todos los costados y nada, a mí, yo he visto gente de origen muy humilde que la conozco, renegando porque gente de su origen humilde con el kirchnerismo logró un espacio de poder, qué sé yo, queriendo que bajarlo a gomerazo, ¿viste? Y decir, pero solamente por eso, ¿no? Porque pudo ascender a alguien del mismo nivel, digamos, una cosa, y que generan esa, no sé si ese odio, esa qué mal que habla de nosotros como sociedad, ¿no? Y uno es lo que es, digamos, no nos podemos inventar otra cosa, digamos. Claro. Che, Facu, y parte del espíritu de este programa es reflejar esto que estamos diciendo a nivel nacional. Hoy hablábamos de Venezuela, que también se podría aplicar perfectamente. Pero venite acá al Valle, ¿no? También, indudablemente, no está a salvo de toda esta situación, coyuntura. Pero también es un mundo casi en paralelo, ¿no? Hay cosas acá fantásticas sucediendo. Hay emprendimientos, hay proyectos, hay una mística vibrando en el aire que a uno le da la esperanza de poder pensar de que acá se puede forjar otro futuro posible? Sí, sí. ¿O soy un Gil, Facu? Decime, ¿soy un Gil? Avísame, por no, favor. No, no, no, yo no te llamaría Gil, no, de ninguna manera. Al aire. Sobre todo. Cuando se apague la luz roja, sí. No, pero no es, uno no es de Gil, es de optimista. Y yo creo que si hay algo que a vos te caracteriza, Agustín, que sos sos un optimista. Es el optimista. Sos como el Martín Palermo de las noticias. ¿O? Es el optimista. No, pero digo, yo creo que acá hay un plus. Hay un plus que, vuelvo a insistir, hoy cuando decía lo cultural, y yo creo que lo cultural, comparaba Villa Dolores con La Bulalle, ciudades más o menos similares, y hay un plus. Hay un plus. Hay una, más allá que después tenemos la antinomia Dolores, resto del mundo, digamos resto del valle, pero que yo creo que, y siento que la tarea es amalgamar eso, digamos. Para que el valle florezca hay que amalgamar lo local, pero creo que hay que empezar con Villa Dolores. Y no hay que decir más, qué calor que hace en Villa Dolores. Entonces, no, digo eso, amalgamar eso, y tenemos un plus cultural. Acá tenemos artistas, bueno, Diego puede decirlo, él ha participado en un proyecto cultural del cual participaba una muy querida amiga, que es la Elenita, y que estaba hecho con los valores locales, digamos, ese es el camino, ¿no? Para mí, sin ninguna duda, es el camino. A nosotros nos tocó con el candombe, que es otra cosa que también es parte de mi vida y me apasiona, acompañar a un coro de Villa Dolores, lo cual, para el coro de la sociedad italiana, acompañamos en una... Con tambores. Que fue una cosa maravillosa, una experiencia maravillosa, del cual ahí hicimos recontra grandes amigos. Y fue, yo no me acuerdo en qué fecha fue, de este año 2016, y que quedamos muy, muy, digamos, muy bien vinculados con él. Es un coro solamente de mujeres, de ahí de la sociedad italiana, y que cantaban dos candombes o tres, me acuerdo, en un repertorio enorme, y que hacían una presentación, todas cosas, todas mujeres en el arte se llamaba el y también participaron artistas que no me acuerdo los nombres ahora, pero bueno, participó Elenita, con una compañera que hacían yo tengo problemas con los nombres, pero unas chicas que hacían música con flauta traversa, creo que se llama Julieta Ferrero, también que una chica, ella es de afuera, su compañero es dolorense, que pintaba en vivo, digamos, y el coro, era el arte hecho por mujeres. Que estaba lleno de público de Villa Dolores, ¿no? Y también fue un orgullo para ellos, porque también quieren que también ocurran cosas en Villa Dolores, ¿no? Y entonces estuvo muy bueno eso. Vamos con un tema de José Luis Aguirre, de su último trabajo discográfico, Amuchado, y La Cueca del Repasador, que un poco describe esta mezcla que se va dando a medida que vamos llegando de otros lugares y nos apropiamos de maneras extrañas de costumbres de los lugares a donde llegamos. La cueca, vida no hay que saber. Para bailar la cueca, vida no hay que saber. Hay que poner el cuerpo, sentir el gusto, dejarse ser. Suelte la escoba, abra ventanas, eche a volar los pies. Si no tenés pañuelo, con el repasador, que al ratito la gracia te hará flotar por el comedor. Bien chasqueadita la cueca es viento, pa' que agarres envión. Con la ternura y sí, con la simpleza, abren con puertas, despierta el niño y es posible volar. que cuando bailas, baila la vida, dale, baila, baila. Donosita, vaya metiéndose. Bien aiga, donosita, vaya metiéndose. La segunda no espera, es como la vida, se pasa el tren. Duermen los críos, la casa es nuestra, ahora le toca a usted. Ya vas cobrando altura, no es imaginación. Alas tiene tu risa, vas a llegar si quieres al sol. Cerca del techo, besando estrellas, anda tu corazón. Con la locura y sí, con la inocencia, abren con puerta, despierta el niño. Y es tan fácil volar. Abrí los ojos, vas por el aire, dale reí, dale volá, dale sentí, dale soñá, dale baila, baila. Siéndola ya casi cerrando el programa de Paisanos del Barrio, seguimos conversando aquí con Facundo Sarri. Es muy linda esta conversa. ¿Y dónde nos habíamos quedado, Facu? Medio en la situación política actual. Algo política así, actual. ¿No? Acá mi compañero quería que hables un poquito del candombe. Bueno, quedan un montón de cosas. También me hubiera gustado que hagas mención a que... Sumando a la desprolijidad, lo voy a cortar en seco. Nah, queda muy radial, dale, buenísimo. Sí. No, lo voy a seguir hablando porque le pifié al... Pero podés creer, había alguien ahí. Otra vez, por favor. Por favor, no importa. Bueno, a mí siempre me gustó la percusión y toda la vida tenía yemé y tocaba así. Y tuve la inmensa, pero inmensa fortuna de haber conocido, voy a redundar, al Demián Fortuño, que es un ser humano maravilloso, aparte de un gran amigo, y un excelente músico y un docente maravilloso y generoso, con el cual además de haber aprendido lo poco que pude aprender debido a mi limitación, no a su generosidad y su talento, de candombe, y con el cual hemos transitado y hemos caminado la calle Defensa, todos los serranos tocando ya en dos oportunidades, lo cual para nosotros ha sido como... La calle Defensa en San Telmo. En San Telmo es como jugar en la Bombonera. Exacto. Pero básicamente si siempre rescatamos, creo que la voluntad de todos... de construir con respeto un espacio que ya tiene, calculo yo, que cerca de 6-7 años. Y está, y crece, se mantiene, y siempre con expectativa. Pero básicamente cimentado en el respeto, ¿no? De los diferentes. Facu, escuchando. Facu, hay alguien, se comunicó al teléfono de la radio y te quiere saludar. Hola. Hola, Facu. Hola, Facu. ¿Quién habla? No se entiende. ¿Cómo que no se entiende? ¿Tenés que entender? Escuchame, acá te llama un amigo. El Goya. ¡Hola, Goya! Querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Sí, está escuchando? Sí, para felicitarte por el programa. Sí. Acá estamos todos con... ¿Dónde está escuchando? ¿Eh? ¿A dónde está escuchando? No. ¿Eh? Estaba escuchando acá, estoy en Calamuchita. Mira, ¿y por dónde lo escuchas ahí? Y por internet. Ah, mirá. Bueno, la verdad que una sorpresa. Presentalo, Facu. Goya, Goya es un compañero del secundario. Me estás jodiendo. Sí, claro. Ah, es un veterano como vos. Sí, no, este está mucho mejor. Ah, no, este Goya, bienvenido al aire de la 95.5. Yo me estoy llamando en nombre de todos los compañeros de colegio, somos como hermanos, la verdad que hemos compartido una infancia, digamos, una secundaria, todos juntos, espectacular. Qué bueno, contate alguna anécdota picante del Facu cuando era pibe. Y el asunto es muy áspero el Facu. Pero nada, pero una linda vivencia de un secundario hermoso que hemos pasado juntos y bueno, gracias a Dios. Nos falta juntarnos y volver a revivir un poco las anécdotas de la vida, ¿no? Sí, bueno, la verdad que una sorpresa enorme. Nos vimos hace poco en un evento con el Goya. Pero bueno, la verdad que estoy gratamente sorprendido. Bueno, Facu, nada, en nombre de todos los compañeros. Bueno, gracias, loco. Gracias, un gran abrazo. Estamos en contacto. Dale, un abrazo enorme. Dale, un abrazo. Y ahí lo tenés. Producción en vivo. ¿Quién era, Facu? Contanos. Goya es un compañero de toda la secundaria. Era uno de los que iba como iluminador y a los festivales de teatro. Ajá. Y también él era de mi pueblo, o sea que también nos conocemos. Te perdonó la vida al aire. Sí, sí, te perdonó sí, la vida. Sí, yo creo que te podría haber incinerado. No, que no era la voluntad. Te tendrías que haber mudado a Carlos Paz. No era la voluntad. No, un compañero. Aparte, esas personas que vos te encontrás y te sentías a gusto. Nos encontramos el año pasado, en octubre, en una fiesta. Con otros compañeros. Qué loco que haya salido al aire, ¿no? No lo puedo creer, boludo. No me daba cuenta, pero no podía reconocer la voz, claro. Imagínate que no me daba cuenta ni a palo. No le hemos dado mucha chance de ponerlo en aprietos a Facu. No. Hemos sido bastante benévolos. Bastante benévolos, sí. Ya la vida nos pone en aprieto, déjenme joder. Bueno, me parece, tengo algunos mensajes que han ido llegando al 1557-0127. ¿Hace cuánto que no digo el teléfono? Que ya casi cometo un error como el de Facu, el Alzheimer. ¿Cómo fue que dijo? Lo está traicionando el Alzheimer. El alemán, pero después alguien me corrigió, me dijo, no, Alzheimer era de origen húngaro. ¿Viste? Nosotros que pensamos que todos los orientales son uruguayos, sí, ¿no? Sí. O que todos los científicos son alemanes, ¿viste? Claro. Claro, no, bien. Húngaro era Alzheimer. Bien. Bueno, por un lado se comunica nuestro productor, Seba, productor estrella de Paisanos del Barrio, que dice, gracias Facu, sobre todo por desmitificar a Villa Dolores. El Seba de la Guadita, Seba Canal. Y un mensaje de texto que dice, ¿cómo fue la beta del fuego de culata? Que cuente el Facu cómo fue lo suyo con el tambor y el candombe. Abrazo, Leo. Ahí tiene. ¿Quién será? No sé. Ah, bueno. ¿Cómo fue la beta del fuego de culata? Que cuente el Facu cómo fue lo suyo con el tambor y el candombe. Leo, no sé. No, bueno, lo mío ya lo conté, lo del candombe yo lo descubrí acá. El fuego de culata es algo que me interesa, ¿no? Sí, no, bueno, son yo creo que lo más maravilloso del candombe es el fuego y la charla previa al toque, que está todo el mundo como con mucha energía y se va como amasando la energía. Y la verdad que hay infinidad de anécdotas y de cantidad de pavadas y boludeces que decimos antes de tocar, que es como la riqueza de eso, ¿no? Bueno, el fuego de culata es cuando uno le da al tambor, porque se calienta el cuero primero, y a veces para que el aire, salga el aire de adentro, el aire y se seque adentro el tambor, se le da fuego de culata. Esa es la versión candombera. Y después de ahí echen a volar la imaginación. Y surgieron otras variables. Sí. Pero bueno, son todos los comentarios. Nos quedamos con la imagen candombera, sí, que sí, es muy bonita el sí, tambor. Sí, sí, aparte la foto es muy linda, siempre la foto de los tambores en el fuego es muy linda. Y después la otra es que yo soy el único cordobés de los tambores. No, mire usted. Entonces, hay un compañero de Merlo, que es nativo merlino, y el resto todos venidos de Buenos Aires. Lo cual me da una localía impresionante. Y la hago valer, la hago valer. Claro, ¿cómo era el cacique Guazú? Sale el cacique Guazú. Candombe Guazú. Tambor Guazú. Bien, otro mensaje de texto que llega al 1557-0127. En este caso de Mari Carmen, la directora de la obra que mencionaba, mi directora. Un lujo trabajar con Elena Ponce y agradecidísima de cómo nos recibió Villa Dolores. Gracias por recordarnos. La verdad que sí, voy a agregar a sumar al comentario de Mari Carmen que sí, esa experiencia en la Conana, sobre todo, tuvimos dos, una en la Conana y otro en el espacio María Lolo. Pero la experiencia en la calle en Villa Dolores fue, la verdad que fue muy, muy fuerte. ¿Tuviste Facu ahí? No estuve en la Conana. Pero no, pero sí, vi la foto, me contó Elenita, todo, que fue la de la calle, fue una belleza. Sí, una experiencia, o sea, teatro en la calle, gente de Dolores sentándose con su reposera en la vereda de su casa a ver una obra de teatro, una obra de teatro con la carga que tiene Ulf, la calle cortada. Y la calle es una de las calles... Pleno centro. Principales, digamos, es la que o sea, la que va a los consultorios médicos, la que pasa por uno de los cordiés, digamos, si vale le vamos a ir a cobrar la propaganda, pero es una de las calles para cuantificar la, para tener idea de dónde, si yo no lo podía creer, yo te digo, no lo podía. La cooperativa Sendo cortando la luz especialmente de esa cuadra para que se pueda llevar adelante, digamos, en plenitud la obra. Eso fue genial. Gente, en Villa Dolores se cobra estacionamiento, en todas las cuadras hay una persona que tiene el laburo de vender el ticket y de eso vive, sí, sí. Y nosotros a uno de ellos le cortamos dos horas antes, en la hora pico le cortamos el laburo. Lejos de ponerse mal, se fue a la casa, se bañó, se peinó, se cambió y se vino a ver la obra de teatro. De una. Muchas de esas anécdotas muy lindas. La verdad que sí. No, y hay que inaugurar oficialmente, desmitificar Villa Dolores, pero también hay que desmitificar el valle, no solamente Villa Dolores. Bien. Porque entiendo que hay una reciprocidad en la mitificación, que la desmitificación tiene que ser recíproca también. Claro, tal cual. Yo me siento como medio al medio, pero digo, ya estoy tomando partido por Villa Dolores. Qué frío que hacen los hornillos, loco. ¡No! ¡Qué mal hondón! No se meta con el... Y bueno, la otra cosa es los hornillos. Ajá. No es hornillos. Depende, ¿viste? De quién le pregunta. Claro, por eso, ¿viste? Dice el dolorense. No es hornillos, es los hornillos. Yo digo los hornillos. No es Dolores, es Villa Dolores. ¿Tiene algún otro mensajito ahí? No, eso, bien. Eso son todos por ahora. Entonces me gustaría mucho... Mira, tengo para que... Tenemos muy poco tiempo. Le voy a hacer mención al Facu de varios temas que él elija cuál desarrollar. Has trabajado en muchísimos proyectos productivos del Valle de Tras la Sierra. El revestimiento y la impermeabilización de 7 sistemas de acequia del Valle de Tras la Sierra. Ahí podremos charlar mucho y muy lindo. Tema 1. Tema 2, proyectos apícolas con los que has trabajado, verduleros, forrajeros, un montón de proyectos aquí en el Valle. Y después otra es tu relación con esta emisora, con este colectivo de Radio El Grito, que vos conocés hace mucho tiempo. Sí, no, yo voy a hablar de mi relación con el Radio El Grito, entonces, si tengo que elegir... No, podés tocar todos igual. Bueno. Entonces voy a hacer en paralelo lo de los canales y Radio El Grito, porque... mi relación con Radio Grito nace con los canales. Yo la verdad que conozco a varios amigos, que todavía son mis amigos, entre los cuales está Agustín y el Pancho, digamos. Y después, por supuesto, conocimos a Hasna, a José Luis, digamos, todos los compañeros que estaban en aquella época allá. Cuando empezamos con el tema de los canales fue una tarea maravillosa que se realizaron en varias localidades, que en ese momento había un financiamiento externo, digamos, que era Proinder, que era un financiamiento del Banco Mundial, y que se optó por la construcción colectiva de varios canales, entre los cuales estaba Las Maravillas, Las Calles, Achiras Arriba, Travesía, Quebracho Ladeado y Las Chacras. Y alguno me puede quedar por ahí. Fue muy lindo porque ahí había participación y decisión directa de los regantes. De la comunidad. De la comunidad en general. Porque muchos eran regantes y muchos no eran regantes, pero eran comunidad que estaba activa porque los canales para la zona de riego es como, a ver, ¿cómo decirte? Sería como, no sé, para... No sé, no me sale la comparación, no mi lucidez no pero da para de, tanto. Despierta, pero digo, algo muy fuerte. Es algo, claro, es como, es por decir, es como, sí, es como decir. Te quiero mostrar una foto que te sirva de inspiración para que te recuerde otra cosa. Había un viejito, muy viejito, que había vivido la época de oro, me refiero a don Oscar Molina, ya fallecido, vecino de Las Calles, que con casi 80 años era el primero en estar, el último en irse, y la gente más joven le decía, deje don Oscar, esto lo hacemos nosotros. No, mijo, yo voy al frente, y el tipo trabajaba más que los pibes, y se despertó un espíritu comunitario que quizás hacía décadas que estaba dormido en ese pueblo, claro, como en los otros. Sí. Pero digo, la presencia de ese canal, la importancia que tiene, por más que la gente no riegue, es ancestral, tal vez. Porque ese es el canal de donde han tomado agua, digamos. Claro. La gente ha bebido de ahí, ante los famosos sistemas de red o de agua potable, entre comillas, digamos, que siempre han sido defectuosos o, digamos, falaces, digamos. Uh-huh. No. Digamos, la gente... O sea, como tiene un arraigo a ese tipo de cosas que son como el hilo rojo por donde conducir una construcción colectiva, y eso se ha notado en muchos lugares y se ha visto la participación, ¿no? Y eso ha sido una experiencia, la verdad que maravillosa, donde hemos participado tanto Podi como yo, y de ahí donde hemos conocido a gente maravillosa, tanto en Travesía, en Quebracho Ladeado, en Las Chacras, gente que todavía hoy tenemos en Las Calles y mismo Las Maravillas, gente que todavía al día de hoy tenemos un gran vínculo, ¿no? Un gran vínculo y un gran respeto. Uh-huh. Y del cual conservamos grandes amigos, y de ahí donde conocemos a Radio El Grito. Te muestro otra foto. Sí. Cumpleaños número 2 o 3 de Radio El Grito, y la hija de Facu, Lola, con 4 años, yo no creo que mucho más, sí, soplando la torta de cumpleaños. Eso está en el halcón de recuerdos acá. Sí, y la atendiendo la barra con Andrés Brusone. Andrés Brusone, el poeta de Nono. El poeta de Nono, atendiendo la barra de, uh-huh, de con Podi, con me acuerdo, y alguien más, Laura... Atendiendo la barra allá en la galería de Piantoni. Uh-huh. También. En Nono. Así que sí. O sea, hay muchos recuerdos y vivencias muy, muy gratas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, la radio. Y bueno, y la verdad que feliz porque lo charlábamos fuera de aire. A mí que me tocó ver casi la desaparición de la radio, las cosas amontonadas en una pieza, en un momento. Y uno no poder hacer nada porque estas cosas no se hacen, o sea, se construyen colectivamente. Uh-huh. Y la impotencia de decir, pero una verdadera pena, y después verla resurgir y ver lo que está pasando en este momento. Ayer o anteayer me puse a leer la grilla de programas del mes de abril, puede ser que está publicada por ahí, o sí, ¿no? Sí, lo leí, y la variedad. Y la cantidad de cosas y de nombre y cosas, la verdad que me llenó de alegría más allá. Vos todavía no me habían invitado al programa, así que fue antes de venir al programa. Así que era una... Me llenó de alegría, ¿no? Y después, por supuesto, lo que me cuentan ustedes cuando nos vemos. Pero digo, ver la grilla fue como ver materializado lo que ustedes me contaban, sin la carga del entusiasmo, sino la cosa concreta, ¿no? Claro. Hay una pila de cosas que salen al aire y cosas... reinteresantes, la gente que se ha sumado, la cantidad de programas, eso, la verdad que me pone muy contento porque para mí, bueno, la radio El Grito en particular, todas las radios comunitarias, de hecho en Formosa estábamos en una radio comunitaria, y teníamos un programa y todo eso, pero El Grito en particular es como parte del corazón de uno, ¿no? Eso te iba a preguntar, en varias de tus experiencias que has mencionado, que están ligadas a tu actividad agrícola o a la docencia, muy presente la comunicación, como acto humano, digo, no como como medio. Sí, claramente, claramente. O sea, uno piensa, uno dice educación, yo no pienso la educación, sino la veo desde la educación popular, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sea la educación en una escuela, en un marco formal, pero para mí sigue siendo la educación popular. Y la educación popular sin un medio de comunicación social comunitario es como pensar, no sé, una vaca con tres patas, ¿no? Es un ejemplo, se ríe, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, es como un elemento clave, es clave en cualquier tipo de comunicación, ¿no? Por eso las experiencias de radio en las escuelas son maravillosas y la utilización de la radio para el trabajo en el campo es maravilloso. Nosotros en Formosa decíamos que el celular que teníamos era esto, la radio. No era como hoy que hay tanto celular, sino que la radio era el celular, ¿no? ¿Sabés que hoy en la mañana hicimos un dúplex con una radio de Comodoro Rivadavia y nos daban cuenta de lo que fue la tragedia esta de... Tremendo. Tremendo, ¿no? Y pintaban el panorama. Le preguntamos por esos primeros momentos donde todo es caos. Caos. Total. Total. No sabés si hay alguien vivo. O sea, no tenés... Sí, no sabés nada. Más o menos le contaba. Y desde allá nos dan cuenta de que durante 48 horas hubo transmisión ininterrumpida de las radios locales de ahí, sacando la programación y dedicando exclusivamente a dar aire a la situación, sí, a encontrar familiares, a tratar de... Sí, sí, la radio al servicio de la comunidad. Y nos daba cuenta de cómo es la radio en la Patagonia que se utiliza para mensajes. Claro, todavía, Facu, claro. Espérame en la tranquera que vengo en el colectivo de las 4. Claro. Y la radio, en ese momento de caos, era el único que funcionaba. No había celular, no había televisión, no había nada, y la radio estaba ahí, que es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Y un poco también por lo que estamos acá. Claro, y que es en definitiva la misión, me parece a mí, ¿no? De una radio popular, de una radio comunitaria, de una radio colectiva, la misión es esa, es el servicio a la comunidad. A ver si puedo hacer que escuche... Llega un mensaje de audio, lo voy a mandar en crudo. No está chequeado, así que allí vamos. Hola, llamo a mi papi para mandarle un beso y decirle que lo quiero mucho y que lo estoy escuchando. ¡Vamos! Bueno. Me emocionó. Bien, un audio de Lola... La hija de Facu, y suena el teléfono. ¿Cuántos años tiene Lola en 11. Este momento? 11 años. Una hermosa. No sé quién es, pero está en niña, ¿eh? Vamos. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola. Sí, buenas noches, Facu. Habla Sebastián Canónico. Yo compartí con vos un trabajo en el Hospital de Salud Mental. No sé si ahí nos conectamos, soy parte de la producción del programa. Y me pasaba, Facu, que no puedo dejar afuera esto que me está pasando, que es que me llueven mensajes de gente de alrededor tuyo. Toda la gente con la que hablé en el día de hoy se sorprendió y tuvo una respuesta muy amorosa para con vos. Y nada, es imposible poner todo eso al aire, pero a mí me emocionó muchísimo saber que eso, vos sos una persona que para mí siempre fuiste con una carisma increíble, pero hacer la producción del programa y que todo el mundo te devuelva eso es como... Y poder compartirlo con todos los que están escuchando, ¿no? Es muy lindo de tu persona. Eso, quería compartir eso. Bueno, gracias, Eva. Y me olvidé del hospital, lo cual también es una parte maravillosa. Ahí nos conocimos con el Seba. También un lugar donde uno compartió experiencias maravillosas y con gente también alucinante, ¿no? Y también gracias, Eva. Gracias. Seba, productor de este programa, que hace como siempre un trabajo impresionante. Seba, ¿tenés algún nombre ahí de la gente que le escribía a Facu? No, tengo un millón y tengo un quilombo en la cabeza. Está bien, está bien, está bien. Ya con que llames y des cuenta de eso, después por línea privada le pasamos tita, a Facu. Facu, el Tita, ¿lo ubicas? ¿Cómo? El Tita. Dice. Tita, sí, sí, sí. Compañero tuyo de primario, creo. Sí. No, no, Tita jugaba conmigo y vivimos juntos un tiempo en Córdoba. Bien, ahí está. Desesperado por hablar, pero estaba justo en un momento en una terapia intensiva. Sí, sí, él es jefe de terapia intensiva en la Allende, creo. Che, viejo, ¿no se podía hacer un minutito? Y no, tenía cuestiones más importantes que atender que el amor por Facu. Pero así varios compañeros, Juancito, tu hermano también. Sí. Bueno, la predisposición de Podi para compartir muchas cosas. Bueno, gracias Lola. A ella, sí, de corazón. Pero eso, mucho amor de toda la gente con la que hablé, Facu, y eso es lo que das vos. Bueno, gracias, Eva. Y, gracias a vos. Y son unos genios, boludo, en contactarse con gente que... Esta producción no escatima en esfuerzos, lo tenemos a Canónico desde la tarde moviéndose sí, por todos veo, lados. Sí, veo. Bueno. Lindo gesto, Seba, no, haber llamado, gracias, muy gracias, bueno. Gracias, gracias por todo. Un abrazo. Que me han hecho emocionar, ¿eh? Bien, no quiero dejar pasar, previo a la llamada de Canónico, un audio que también emocionó sí, ahí. Sí, sí, mortal. Mortal, qué grande Lolita. Sí, sí, sí, gran amor. Yo tengo como para hacerle 36 preguntas más, pero me parece que ya no hay tiempo. Bueno, yo desde ya le agradezco. Por acá han pasado personas a las cuales yo admiro y algunas las quiero profundamente porque son mis amigos, otros no los conozco, digamos, como amigos, pero sí conozco su trayectoria y los admiro también profundamente. Así que, bueno, la verdad que viendo la cantidad de personalidades que han pasado, me siento, la verdad, muy halagado y la verdad que me siento un paisano del barrio dolorense. Facu, muchísimas gracias por haber sido el invitado número 105 de este programón que es Paisanos del Barrio y que no hace más que seguir reflejando la realidad que vamos construyendo día a día aquí en el Valle de Tras la Sierra. Hermosa charla, hermosa conversa. Y por todo lo que yo te quiero, me encanta que la gente te quiera así. Me encanta, porque este tipo es un tipazo. Muchas gracias a vos que estuviste del otro lado sintonizando la 95.5, quienes estuvieron por internet, le mandamos un abrazo grande a todos. ¿Te lo perdiste o querés compartirlo con alguien que no lo pudo escuchar? Domingo 22 horas, retransmite aquí por la 95.5. Prontamente lo podés buscar en la página web de la radio, www.radioelgrito.com. Y si no, el sábado a la tarde también por FM Sierras. Así es. Uh-huh. Compañero, una alegría compartir con usted nuevamente un programa. Si Dios quiere, será dentro de 15 días otro más. Igualmente. Uh-huh. Qué raro.